JYP. Introducing Made in Asia. Buenas noches a todos. ¡Ajua! Muy buenas noches. Chicos, estamos en Fanplay y empezamos la programación con un gran saludo y Eli llegando de tierras muy, muy lejanas. Andaba por allá por mi... bueno, no era mi rancho, pero andaba por el rancho de mi tío. ¿Cuántos hay conectados? ¿Cuántos, muchachos? Todos los que tienen que estar. No te creas, es que... venimos un poco apresurados porque pues yo no tengo transporte, Elisa no tiene transporte. Nadie tiene transporte, todos perdimos el transporte. No se crean, es que nosotros teníamos movilidad por nuestros propios medios, pero ya no. Ese es mío, ¿verdad? Los voy a dejar con Diego para que lo salude y nos dé una explicación de por qué no vino dos semanas. Hola de nuevo, muy buenas noches. Pues primero pedir una disculpa por no haber venido las dos últimas veces, pero ya ven que el trabajo de repente no nos dejan, y más cuando fue el Buen Fin, nos hacemos esclavos y pues literalmente estuve trabajando mucho ahí. Supuestamente el lunes pasado sí debía venir, pero salió un inconveniente y ya no pude. Pero nuevamente les pido una disculpa, pero estoy muy alegre de estar otra vez aquí con ustedes, nuestros estimables radioescuchas, y con Elizabeth y con Misael. Es un gusto volver. Pues ya lo tienen, está vivo. No le había hecho nada yo. Muy vivo. Así es, y como decía Broso, estamos vivos, solo por hoy. Eso decía. Sí. No te creas, pues para recordarles que tenemos aquí las peticiones, pueden pedirlas del lado derecho del chat. A la izquierda, pues está el chat para que nos comenten respecto al programa, opiniones, sugerencias. El día de hoy estaremos aquí un poco hablando respecto a nuestras experiencias en viajes. Es importante comentarles que el programa de esta ocasión se tratará más bien de viajes y experiencias que hemos tenido en tierras distintas a las nuestras. Es siempre bueno viajar, de hecho. Recuerdo que cuando era niño sentía que cuando viajaba crecía un poco más que antes de irme. Ahora. Pero en el futuro. Sí, sí, de hecho te iba a decir, ahora ya como grande siento que crezco más, pero espiritualmente. Nah, bueno. Así que pues para que nos comenten, ¿han tenido algún viaje que les haya cambiado la vida? ¿Un lugar fantástico que hayan visitado y se queden sus corazones? Yo tengo como 4, porque casi no viajo. No sé, tú Elizabeth, tú Diego, algún viaje que hayan realizado que digan, no, este viaje se los tengo que contar. Yo sí, pero quiero dejarlo para ahorita. No, pues es que yo la verdad nunca había, bueno, tengo una anécdota muy chistosa de un viaje, bueno, de viaje, pero quisiera guardarla para un poquito más tarde. No sé qué les parezca. Ay, no puedo. Se enredó el micrófono, ¿con qué? Ay, perdón, fue culpa de Misael. yo los conecté. Sí, precisamente estamos hablando de los viajes. ¿Qué ha cambiado nuestra vida? ¿Qué nos ha traído? ¿Qué impresión nos ha dado? Yo nunca había ido a la Ciudad de México. Y este fin de semana visité 4 en 1. Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Puebla. Realmente están relativamente cerca. ¡Ay, yo no viajo casi! ¡Ay, sí! Bueno, un viaje improvisado. En 3 días tuve que visitar todo eso y fue muy rápido y atareante. Pero el que más sufrió fue mi estómago. ¿Tú, Diego, ¿dónde has ido? Pues yo la verdad me he tocado así viajar. Pues cuando desde que era niño yo... Va a parecer que estoy contando la historia de mi vida, pero bueno. Pues yo nací en Bocoina, en un pueblito de Chihuahua, en la Sierra Tarahumara. Después nos mudamos a Culiacán, luego fuimos a Hermosillo a vivir un tiempo, a Ciudad Juárez y finalmente aquí, y también hemos salido a algunos otros lados. Y pues ya les estaré contando qué me han parecido así de esos lugares donde vivo, cómo han sido los viajes así que he visitado, porque sí, no he viajado mucho a distintas partes, pero sí hay muchos recuerdos que tengo. Deberíamos de cambiar el programa, que se llame Los Viajes de Diego. Porque como casi no habla. Y vaya que habría material para eso. Lo sabía. ¿A dónde te ha gustado más? ¿O dónde te ha gustado más vivir? Pues ahorita me ha gustado vivir, pues es en Culiacán sí vivimos como 2 meses, la verdad, y no tengo muchos recuerdos. En Hermosillo, pues hace un poco de calor allá, la verdad, sí se sufre mucho. Y aquí en Chihuahua, pues prácticamente aquí he vivido desde hace 18 años. Y pues ya he conocido a la mayor gente que pues ahorita son mis amigos y con los que he trabajado. Y la verdad, pues elegiría aquí Chihuahua porque pues es prácticamente donde he tenido una muy buena vida y donde he tenido muy buenos y gratos recuerdos. Yo lo amo, denle una cerveza. ¡Ah! Ya lo traías escrito, ¿verdad? Todo eso. Abajo escrito en una hojita de papel que ya se me cayó. Ah, sí, claro, claro. Pues platícanos, muchachos, díganos cuál ha sido su experiencia o cuál ha sido su no su mala experiencia en los viajes. No creo que todos los viajes sean miel de hojuelas, ¿verdad? Por ejemplo, a mí, ahora que fui allá, mi panza era horrible. No se quería comportar. Pero bueno, vamos a dejar con música, ¿qué les parece? Nos dejamos con un pequeño bloque de Miss A en Black y Lena Park. Entonces vamos a ir con Goodbye Baby, Why de En Black y Sorry. Esta versión que es de... Bueno, es una versión de la canción de Mientes de Camila, ¿sí, verdad? Pero esta es de Lena Park. Muy buena. Bueno, es casi igual, solo que está en coreano. El único pequeño detalle. Esa sí está en coreano y no se llama Miente, se llama Miane o Mianhe. Sorry. Nos vamos a dejar con el bloque de música, chicos. Estamos en Fanplay por Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. Goodbye, goodbye. 수가 있나요? 너무나 믿었던 그녀가 날 밟은 채 차갑게 등을 돌려. 네가 날 떠나서 뭘 할 수 있겠니? 난 아직도 깨닫지 못하고 있던 나는 너를 마지막으로 내게 기회를 준다. 이젠 어쩔 수 없어. Give it to my wife. Yeah. Ahí está, sí. No lo veo, no. Aunque solo soy una voz en la radio, también bailo. Una voz bailante. Hola chicos, estamos de vuelta aquí por Radio K-Pop México, Fanplay. Yeah. El día de hoy estamos hablando sobre los probables los viajes que realizan los K-Popers y todos nosotros en general, porque viajar es vivir y yo quiero conocer el mundo, la galaxia, el universo y las otras 51 tierras que existen. 51. Pues yo estoy muy muy muy muy contenta de estar aquí con ustedes. Ayer me desvelé mucho, mi vuelo llegó muy noche, se retrasó de la Ciudad de México como 40 minutos y llegué súper noche. Pero tengo que contarles algo. Diego se cortó el cabello. Bueno, primero vamos a entrevistar como buen... Bueno, Diego, platícanos. Tu primera experiencia en uno de tus viajes. Pues uno de los viajes que más tengo presente ha sido de cuando fuimos de visita con mis abuelos que viven en la sierra, en Krill. Y... estuvo muy padre porque me acuerdo que esa fue la primera vez que vimos bien Krill, porque la última vez que habíamos ido antes de esa, ya hace muchos años, yo tengo 25 años ahorita y tenía unos 6 ahí, visitamos lo que era el lago de Arareco y pues me gustó mucho, estaba muy hermoso, estaba muy, muy grande la verdad y yo me quedé fascinado. Yo me quería meter porque cuando estaba más chiquito me fascinaba el agua, pero mi papá me dijo, no te puedes meter ahí porque es muy peligroso, si acaso te podemos llevar en bote, pero en esta ocasión no. Y desde ese entonces he querido entrar ahí. Pero ya cuando fue también el viaje de regreso, nos vinimos en el tren, en el Chepe. Y Fue muy padre porque agarramos el tren y yo estaba bien nervioso ahí. Lo primero que decía es, no te voy a sacar en medio de donde está para abordar, ahí te quedes en medio del tren y del suelo. Y luego cuando estuvimos viajando, se detuvo por las barrancas de... unas barrancas, no recuerdo cuáles eran. No sé si me estoy confundiendo. No sé si sean las del cobre, pero eran unas barrancas. Y no quiero parecer ignorante, pero no recuerdo la verdad. Y nos contaron una historia de que hay mucha gente que se ponía a pintar ahí lo que era el paisaje, pero que un señor se le ocurrió pasar lo que era la línea que delimitaba lo seguro de lo inseguro para poder hacerlo, y digamos que tuvo un final muy feo. Así que pues eso es una de las historias que más me acuerdo. Estuvimos viajando mucho. Nos tocó ver mucho lo que eran los campos ahí. Pasamos también por una parte donde se veía, creo que era el mar, se veía muy muy padre, muy bonito. Iba un familiar con nosotros que yo no recordaba quién era, pero mi papá me dijo que era un primo de él. Me parece de hecho que hace poco me tocó verlo. Y fue la primera vez también que lo vi. Lo único malo de ese viaje que destaco yo es que cuando llegamos a Hermosillo, porque en ese entonces vivíamos allá, es que llegué con un dolor de oído que me tuvieron que hacer la famosa técnica de ponerme un periódico en el oído y poner así como que se está quemando y ya con eso se me quitó. Pero fuera de eso estuvo muy bien. ¿Sí se te quitó con esa técnica? Sí, porque estuve casi 2 días así y hasta que me puso ese remedio mi mamá fue cuando se me quitó. Sí. Para evitar la presión de los... fue un viaje muy padre, me gustó mucho ver el mar, ver la historia que nos contaron, que pues todo medio rara, de que me estuve pudiendo correr en el vagón donde íbamos y mis papás no me decían nada. Fue un viaje muy bueno. ¿Corrías en el Chepe? Yo nunca he viajado en el Chepe, pero dicen que es muy bonito. Y luego ahorita hay una versión del Chepe que es super fancy, así bien de ricachones, ¿no? Sé que está, no sé en cuánto cuesta, pero sé que te puedes ir desde Chihuahua hasta Sinaloa y te bajas 3 veces. Puedes bajarte en Krill o en las barrancas del Cobre y no sé en qué otro punto. No, perdón. Y te bajas, te puedes quedar un día y luego te vuelves a subir a tu casa. Pero por ese precio está bien, creo que son como, no sé, la verdad me dijeron, no voy a decir los precios. Pero hasta donde vi creo que era barato. Sí, de hecho, el Chepe, para ser exactos y la gente que no sepa de qué estamos hablando, es la ruta de 653 kilómetros que atraviesa las Barrancas del Cobre, una serie de cañones únicos en su tipo entre Chihuahua y Sinaloa. A lo largo del viaje recorrerás túneles y cruzarás puentes que son una joya de la ingeniería mexicana, además de que verás uno de los paisajes más imponentes de México. Aventúrate en la sierra y conoce una de las maravillas de la naturaleza más impresionante de México a bordo del tren Chihuahua Pacífico, Chepe. Camina en sus bosques, observa su vegetación, conoce sitios históricos y adéntrate en los pueblos ricos en cultura y tradiciones. A lo largo del recorrido se alcanzan diferentes altitudes que van de los 100 a los 2.400 metros al nivel del mar, característica que genera diversos microclimas. Coma frutas y verduras, coma ellos con leche. Genial. Yo no recuerdo dónde fui y que me impresioné mucho, pero la verdad es que como yo tengo familia en Durango, yo creo que fue el primer lugar al que fuimos, pero pues Chihuahua chiquito, donde íbamos era un pueblito, entonces pues era muy parecido ahí a pueblitos de aquí. Pero tenía una amiga chiquitita cuando tenía 6 años, éramos de la misma edad, y una vez mi amiga me dijo, le dije, tengo un tío en México y un día voy a visitar México. Y luego ella me dijo, eso solamente pasará en tus sueños, tú no puedes visitar México. Y luego yo me quedé así que, o sea, no sé si ella lo pensó, o sea, mi familia sí era, bueno, tenía las necesidades básicas, pero no gozaba de, ¡ay, soy rica! Pero pues ella no sé si lo dijo porque ella le nació o porque su mamá le dijo. Total, que me dijo, eso solo va a pasar en tus sueños, tú no vas a ir a México. Y yo, ahora 20 años después, pues fui a México. ¡Tómala! Ahora sí, quedó demostrado. Viste, sí fui a México. Bueno, eso me dolió mucho, que porque ella era mi mejor amiga. Uy, y sí, pues está, pues teníamos 6 años, así que no fue muy... No sé por qué se me quedó muy grabado, pero en ese tiempo para mí no fue tan desastroso escuchar eso. Pero bueno, esa fue mi impresión. Después de que ya fui a la Ciudad de México, me sentí como, no sé, nunca he ido a Disneylandia, pero me imagino que sí son los niños en Disneylandia. Estaba viendo así todo alrededor y lo estaba con mi supervisor porque fui en parte por trabajo y luego me quedé para, pues, para disfrutar otros 2 días. Entonces, si vieran qué está haciendo Misael, 2 días, entonces iba yo con mi supervisor y luego, ¡oh, ya vio esto, mire esto! Y la mi pobre supervisor nomás se reía de mí. Y es que yo sentí que las cosas ahí son como más grandes. Hagan de cuenta que si aquí hay una gasolinera, allá es más grande, es como 2 veces más grande o una vez más grande. Entonces era bien curioso, yo me sentía muy rara porque había un Sanborns, aquí hay un Sanborns en Chihuahua, pues allá está más grande, así. No, súper impresionante, mis respetos. La gente que maneja allá es muy paciente, muy respetuosa. La verdad es que tienen tráfico, pero yo nunca escuché que se pitaran. Y aquí en Chihuahua, en cuanto un segundo que no le das cuando se pone en verde, ¡tum, tum! Así que bueno, es una impresión muy bonita porque me gustó, porque toda la gente me saludaba y así. Misael, creo que tú debes de contarnos alguna experiencia tuya con los viajes. Bueno, mira, pues yo la verdad me gusta mucho viajar. Es como mi sueño frustrado jamás realizado. Ahorita que estás contando la historia de la niña que te dijo que jamás podías viajar, yo más o menos me sentí identificado, pero porque yo mismo me impuse eso. Como estudiaba y trabajaba, no podía salir así como yo quisiera. Y pues como no tenía dinero porque estudiaba y trabajaba, pues nunca pude hacer los viajes que yo quise. Así que pasó. Ahorita que ya trabajo, tengo un trabajo estable y pues puedo ahorrar lo suficiente para poder mantenerme, he estado tratando de hacer los viajes que nunca he podido. De hecho, pues tú has visto que a veces ando aquí en las Barrancas del Cobre o ando aquí en Mazatlán. Pero pues supongo que el viaje más importante y grande que he realizado ha sido venir a vivir aquí a Ciudad Chihuahua. Yo no vivía exactamente aquí en la ciudad, era de otro lugar. Pero por cuestiones económicas tuvimos que venir a vivir aquí. Entonces aquí ya se me hizo un mundo de diferencia totalmente inmenso, porque yo de donde vengo, pues ni siquiera el clima es exactamente igual. De hecho, estas cositas, los toritos, las espinas esas que salen en otoño, esas allá no existen, en mi vida había visto eso. En otros lados se llaman diferente, vamos a ver cómo se llaman los toritos en otros estados. Oye, en Fanplay, los toritos. Sí, búscalo, toritos, espinas, y te salen. Se llaman los piquitos, los toritos y... No, es que una vez nos metimos a una página aquí de Chihuahua y hay mucha gente de todos lados. Está en Chicago, pero vive aquí o tiene familiares aquí. Mira, se llaman cadillos, rosetillas, toritos, pero son espinas. Pues sí, de hecho. No, yo no sabía que se llaman cadillos. Bueno, cuando llegué aquí a la ciudad, pues se me hizo bien inmensa. De hecho, para empezar, ver una ciudad con tanto tráfico como aquí, que ya ahorita lo veo y nada, lo normal, no es nada. Pero en ese entonces, de que ver más de 2-3 carriles al mismo tiempo era así como que, uff, esto no puede ser. O me acuerdo mucho mi primera noche aquí, que íbamos pasando por la ciudad y un montón de locales, edificios, los anuncios luminosos por todos lados. Era como un mundo totalmente distinto, como si estuviera en el mundo de ¿cómo se llama esta película? Blade Runner o algo así. Y pues al final... tuvimos que adaptarnos a este cambio. Así que ese se podría decir que es el viaje que más me marcó, principalmente porque yo pues me cambié de ciudad. Pues yo no sé, nunca me he cambiado de ciudad. Pero por lo que ustedes dos sí se han cambiado de ciudad. Sinceramente, a mi Chihuahua me encanta, yo la amo. He ido a Monterrey, la primera vez que viajé fue esa, en avión. Entonces claro que yo estaba así sentada y luego le agarré la mano a mi amigo que estaba enseguida de mí, así donde se pone el brazo para recargarlo, porque ya íbamos a despegar. Entonces le agarré la mano así y luego me dice, espera. Y luego quita su mano de abajo y luego me pone la mano... Donde estaba mi mano, pone una chamarra para que yo la apriete y me dice, ¿esto es para qué? No me vayas a apretar las manos y me vaya a doler. Y luego me pone la chamarra y lo apriétala y lo me dice, ahora me pone la mano arriba de mí. Y lo lleva, bueno, de mi mano, y lo me dice, esto es para que sepas que estoy contigo. Porque yo estaba asustadísima. Y ahora que fuimos a México, pues tenía 9 años que no viajaba en un avión. Entonces hagan de cuenta que no me tocó sentarme con mi supervisor, que es mi amigo. Entonces me senté sola y estábamos los dos en pasillo. Entonces yo me agarré igual de los... cuando íbamos a despegar, me agarré igual de los recargabrazos. Y estaba así, rígida. Entonces él me vio y en cuanto empezó el avión a agarrar pista para volar, me agarró la mano. Y luego... después me dijo, tranquila, no pasa nada. Y yo me sentí tan bonito que me agarrara la mano para poder subir. Pero wow, fue tan bonito todo porque me cuidó un ratito. Pues yo, por ejemplo, también, así como lo de Misael, pues cuando recién llegamos aquí a Chihuahua, así como dice él, si es cierto, te quedas acá como que deslumbrado, así parece, no sé, como si estuvieras en Las Vegas, exacto. Sí, o sea, así se siente, se lo ves todo así como que, luces por todas partes, no manches, ¿qué es eso? Y te impresiona. Nosotros, me acuerdo que llegamos aquí en la madrugada cuando nos vinimos de Ciudad Juárez para acá. De hecho, ni nos pudimos despedir de una tía que vive allá en Ciudad Juárez. Y mi hermano y yo pues nos vinimos así de... pues primero salimos así como que no nos vamos a dormir nada. Y ya casi llegando aquí nomás entreabriendo los ojos y luego viendo la central camionera. Y ya cuando íbamos por la ciudad... y sí, así fue lo de las luces y todo. Y luego como nos llegamos a quedar ahí en Chihuahua, está un hotel que se llama Hotel... no me acuerdo el nombre, pero tiene algo que ver con el sol. Ah, ¿Palacio del Sol? Sí, Hotel Palacio del Sol. ¿Ahí te quedaste? Sí. Es como... Tiene muchos acabados viejitos, ¿no? Como antiguos. Ajá. No, es que de hecho esa vez nos quedamos ahí porque como mi papá lo mandaron de gerente de ley allá en Hermosillo para acá, estaba pagándole y todo. Así que mi papá aprovechó y dijo, no, pues vamos a quedarnos ahí. Y la verdad está muy padre. Y luego, de hecho nos quedamos en los pisos de casi a mero arriba. Y se veía todo Chihuahua así, todavía me quedé así, ven, ¡ah! Créeme, Chihuahua es 10 veces más chiquita, ¿verdad? Como, no, es un gran chiste. Oigan, ¿han visto un video de delicias que está en internet? De hecho, lo compartí yo. Que está un muchacho y lo dice, ¿qué delicias? ¿Es un rancho? Pues si ya tienes la tecnología. Y lo dice, ahí es Mara y Walmart, ahí de Home Depot. Perdón por la palabra que voy a decir, ¿eh? Y lo dice, ah, chingo, una gallina. Y lo dijo una gallina a la mitad de la calle. Pues de las cosas, yo también espero algún día ir allá a la Ciudad de México para ver cómo dicen acá, de cómo se ve todo aquí. Sí, a mí me impresionó cuando recién llegamos aquí, quiero ver a ver cómo... No, así espero que también, así como me tocó cuando llegamos aquí, que esté trabajando en algún lugar que me pague viáticos. Pues bueno, vamos a irnos, ¿no? Con más música, ¿qué les parece? ¿Un bloquecito? ¡Ay, no me grites, Misael! ¡Me está gritando! Entonces, vámonos con más música y vámonos con esto que la verdad es que en lo personal me gusta mucho. Tomorrow, de Tablo, y lo viene acompañando... Dícese, Taiyang, de Big Bang. También vamos a irnos con algo de Beast, When I. Y vamos a terminar con Devil, de Super Junior. Regresamos, chicos, con Fanplay. Y recuerden, el tema de hoy es sobre nuestros viajes. ¿Qué pensamos de los viajes o experiencias? Vamos a aumentarle un poquito más, ¿no? Experiencias y nuestras impresiones. El impacto psicológico en los viajes. A ver, ¿tú qué nos puedes decir ahorita que regresemos? Que regresemos. Chicos, están en Fanplay por Radio K-Pop México. La música